a las palabras no solo se las lleve el éter. Escribinos a yviceversa.radio@gmail.com. Siete y cuarto pasadas de la tarde, esto es Y Viceversa. Estamos transmitiendo desde la Escuela de Ciencias de la Información por el 88.7 del dial y si no por el www.radioredes.com.ar. También los jueves a partir de las 5 de la tarde nos escuchan en Radio Curva en el 99.5 del dial. Es la radio de Sal Si Puedes y alrededores, digamos, porque también tiene una llegada amplia. Así que me han dicho que llega hasta lo que es el peaje del aeropuerto. Sí, incluso creo que un poco más. Acá, a veces hasta Poeta Lugones, incluso, y Marqués, esa zona. A veces. Mira vos. Mira vos. Ese a veces que no se sabe de qué depende. Bueno, muy bien. Habíamos dicho que íbamos a estar acercándonos de alguna forma a lo que es este proyecto de ley de servicios financieros. Y es particular, me parece, ya el título de la ley, ¿no? Digo, en el sentido de que habla del desarrollo económico y social y por ahí hace hincapié en esta función de la ley como una ley que apunta más hacia el desarrollo, donde entre sus fundamentos está promover por ahí lo que es la pequeña y mediana empresa, el crédito a los usuarios más pequeños y medianos, una deficiencia que se viene bien, que se está viendo, digamos, en el país, es la imposibilidad del acceso de la vivienda, por ejemplo. Y esta ley apunta a que las entidades financieras tengan créditos, por ejemplo, a baja tasa para poder suplir esta necesidad. Claro. Se presentó el proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social. Uh-huh. Ese es el nombre de la ley que vendría, en caso de aprobarse, a suplantar a la Ley de Entidades Financieras 21.526, una ley del 77. Uh-huh. Hace un año quedaban dos leyes, básicamente, de la dictadura en funcionamiento. Es la Ley de Entidades Financieras y la Ley de Radiodifusión. Bueno, la Ley de Radiodifusión, por suerte, ya no está más, aunque la nueva, ya vamos a hablar un poco de eso más tarde, tampoco logra arrancar. Quedaba la Ley de Entidades Financieras, hacía rato que se venía hablando en diversos ámbitos de la necesidad de cambiarla. Y bueno, el lunes de la semana pasada, los diputados del Nuevo Encuentro presentaron este proyecto. Sabatella y Heller lo presentaron, acompañados de algunos otros diputados. ¿Por qué? ¿A qué viene esta necesidad de cambiar esa ley, más allá de que sea la dictadura? O mejor dicho, ¿qué ley hizo la dictadura respecto a las entidades financieras, a los bancos? La ley hizo esto, la ley vigente actualmente, favoreció una desregulación muy grande del sistema bancario, con una consiguiente pérdida del control del Estado. El Estado hizo marcha atrás y dejó hacer, a partir de esa ley, a los bancos. Implicó una liberalidad muy grande para el ingreso de bancos de capital extranjero en el país. Un banco extranjero, y si no, pónganse a ver los nombres de los bancos, en general han podido entrar como Pancho por su casa. Lo que llevó todo esto a una enorme concentración junto con la extranjerización del sistema bancario. Incluso la ley tenía una cosa. Vos sabés que por una cuestión de principio del derecho, todo lo que no está prohibido está permitido. Digamos, si la ley no te dice no podés hacer tal cosa, entonces lo podés hacer. Bueno, acá hay un artículo expreso en esta ley, donde básicamente se decía que las entidades financieras, los bancos y financieras diversas, podían hacer todo lo que no estuviera prohibido en la ley. Que era muchísimo lo que podían hacer, digamos, porque había poco prohibido en la ley para ellos. Entonces, durante todos estos años, durante estos más de 30 años, han hecho, bueno, una cantidad de negocios increíbles y justamente han concentrado todo de tal manera que, ¿cómo se traslada esto, cómo se ha trasladado esto a la situación del país? La tasa de interés es sumamente regresiva, digamos, el interés es mucho más alto para el que menos crédito va a sacar. Quiero decir, cuanto más crédito saques, más bajo es el interés. Obviamente, el que más crédito saca es el que más tiene. Es el que más tiene. Y esto estamos hablando tanto para empresas como para el consumo, porque esa es otra, la ley de entidades financieras del 77, otra de las cosas que ha generado es que hoy por hoy el mayor crédito que dan los bancos es para el consumo, no para la producción. A los bancos les resulta mucho más apropiado y rentable dar créditos para el consumo. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Por ejemplo. Las tarjetas de crédito se han convertido en el gran negocio de los bancos, a diferencia de la posibilidad de brindar créditos para la producción. Las tarjetas de crédito a los bancos le dan las mayores rentabilidades en lo que es la tasa de interés. Por supuesto, si los bancos no están regulados, obviamente van a buscar el mayor beneficio para ellos, digamos. Entonces, en este caso, las tarjetas de crédito son financiadas a partir de estas entidades financieras privadas. Exacto. Y se basa, bueno, en un principio básico del neoliberalismo que tiene con que el capital puede generar más capital por sí mismo, digamos, ¿no? Ahora, no es necesario poner una fábrica o generar empleo para sumar más capital justamente a través de una enorme cantidad de actividades especulativas. El capital puede generar capital a partir de sí mismo y no estar respaldado en trabajo. Tal es así que en todo el mundo, por supuesto, digo, no es que ha pasado solo en Argentina, en todo el mundo el movimiento de dinero es en su mayor parte especulativo. Es, no sé, hace unos años era del 80%, la verdad no sé cuánto es ahora, pero el grueso del movimiento de dinero en el mundo es especulativo, no tiene ningún respaldo, no existe, vamos a decirlo. Esta ley lo que prevé, por ejemplo, una de las cosas que ocurrieron en el país, y lo podemos relacionar con lo que ocurre en Grecia, es que cuando los ahorristas fueron a buscar sus ahorros en dólares, las casas que estaban acá en la Argentina no pudieron responder o no, digamos, no quisieron responder. Y las casas matrices de esas sucursales en la Argentina tampoco respondieron. Bueno, una de las cosas que prevé este proyecto de ley es que las casas matrices se hagan cargo de las sucursales que están en el país. Exacto, vamos a ver qué otras cosas, cuáles son otros de los puntos sobresalientes de este proyecto de ley que presentaron en el Congreso. El 40% del crédito va a tener que ser para pymes y microemprendimientos. Esto que se divide en el 38% para pymes y el 2% para microemprendimientos. Uh-huh. Esto es, por esto se dice que la ley está apuesta a fomentar la producción, porque establece un porcentaje alto y fijo de que todo ese crédito tiene que darse para emprendimientos productivos, claro, no para consumo. Uh-huh. Además de que para emprendimientos de pequeñas y medianas empresas, digo, no a la Arcor, supongamos, uh-huh, ¿no es cierto? También dice la ley, el proyecto de ley, que ningún banco puede concentrar más del 8% del total de los depósitos en el sistema financiero. Esto según uno de los que ha hecho la ley, Carlos Heller, que Carlos Heller, recordemos, tiene toda una trayectoria como miembro y presidente del Credit Coop, del banco cooperativo. Este límite del 8% de los depósitos para cualquier entidad, dice Heller, no va a cambiar lo que ya hay. Uh-huh. Sí, eso sí va a servir para evitar que se concentre aún más. Claro. Ese no es un aspecto que vaya a cambiar solo por eso. En relación a lo que decías, y también citando a Carlos Heller, lo escuchaba los otros días, y él decía, por ejemplo, poder controlar el sistema financiero es tan importante, y ponía el ejemplo del Banco de Brasil, que había comprado al Patagonia, uh-huh, y el activo del Banco de Brasil cuadruplicaba el sistema financiero argentino. Ajá. O sea, solamente el activo de un solo banco cuadruplicaba el sistema financiero de la Argentina. Mira, bueno, respecto también otra cosa que establece el proyecto para esta nueva ley es un mayor control al ingreso de capital extranjero. De hecho, plantea que se va a definir como en una entidad de capital extranjero cualquiera que tenga más del 30% de capital justamente de origen extranjero, se va a definir como de afuera. Y entonces va a tener que pasar por los requisitos para ese ingreso. Se va a tratar de controlar un poco eso. A ver, esto se presentó el lunes de la semana pasada. Y bueno, ahora hay que ver qué pasa. Primero en diputados y después en senadores. Por lo que parece, la ley es muy, además de muy necesaria, y muy obviamente necesaria, es muy prolija también. Quiero decir, muy prolija en qué sentido. En que se ha tratado de hacer de la mejor forma en que haya la menor cantidad de argumentos posibles para vetarla, sí, para oponerse. ¿En quién estamos pensando? En lo mismo, básicamente, uh-huh, que se han opuesto a, por ejemplo, una ley como la de radiodifusión. Ahora habrá que ver, lo que parece también, me parece que va a ser una prueba importante, va a ser importante lo que va a pasar acá, porque es una ley que no presenta el oficialismo, sino que le presenta un partido que en ocasiones va aliado al oficialismo, Y ahora vamos a ver qué pasa si logra, si el oficialismo se pone de ese lado, mueve sus huestes de diputados y de senadores para lograr la aprobación de esto. Uh-huh. O qué pasa, se había dicho, por lo bajo se decía que era medio difícil aprobarla, por lo menos por ahora. No, acordemos, se están metiendo con los bancos, nada más ni nada menos que con los bancos. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo, cómo sale este proyecto, que nos parece por demás importante que se apruebe. Bien, vamos a escuchar un poquito más de esto que te gusta tanto a vos, Diego, que es Nick Cave and the Bad Seeds. Néstor, del otro lado, me hace un gesto de aguante. Gracias, gracias, Néstor. Vamos a seguir escuchando Nick Cave. El disco que escuchábamos, el tema que escuchábamos antes del primer disco de Nick Cave and the Bad Seeds, del 84. Vamos a hacer un salto de 6 años. Nick Cave con la banda se instalan en Brasil, en San Pablo. Y graban un disco al que no se le pega, vamos a reconocerlo, no se le pega la alegría brasileña, ni mucho menos, eso no le cambió su norte en la composición. Aunque sí, quizás te parezca un poco más armonioso, por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar de 1990 del disco The Good Song, el tema que se llama The Weeping Song. Sorry, Father, I know.